mis pulmones respirando azul clarito la altura que sofoca. Soy la muela de mi boca mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada. Una viña repleta de uvas, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Buenos días, está usted escuchando el programa México, el árbol de los mil frutos. Esta ocasión vamos a abordar un tema que desde otras perspectivas ya lo hemos hecho en otras oportunidades. Un tema que lo ha confesado Roberto González Coyomani, le da un poco de miedo. Un tema que tiene que ver con la inteligencia artificial y el día de hoy específicamente sobre un chat que se ha vuelto famoso en estos últimos días, que se conoce como el chat GPT. Vamos a abordar este tema en este programa en su nueva temporada de lunes y viernes de 9 a 11 de la mañana, México, el árbol de los mil frutos. Para iniciar, cedo la palabra a Gonzalo Salgado. Gonzalo, buen día. Buenos días, Toño. Buenos días, Roberto. El día de hoy vamos a hablar de algo que parece sacado de ciencia, de las películas de ciencia ficción, ¿no? Yo recuerdo que cuando era muy niño y algunas películas que cambiaron la perspectiva de ver el mundo, ¿no? Con toda esta fantasía envuelta en postulados científicos, ¿no? Una de ellas es Terminator de James Cameron, ¿no? Por ahí Blade Runner también nos habla sobre este tipo de tecnologías, de avances tecnológicos que llegan a la cúspide tratando de hacer réplicas humanas, ¿no? Y lo primero que sale a la luz es esto llamado inteligencia artificial, ¿no? Que es prácticamente el uso de algoritmos por los cuales a través de ellos llegamos a un lenguaje y a una, se podría decir, a una reproducción del lenguaje humano, ¿no? Y de la comunicación humana. Y que es tan similar al punto tal de que existe un libre albedrío, ¿no? Una libertad de pensamiento y de toma de decisiones, ¿no? En esta ocasión vamos a hacer alusión no solamente a la inteligencia artificial, hay varios tipos de inteligencia artificial, ¿no? De hecho, no es de sorprendernos que estamos rodeadas de ellas, ¿no? Hay algunas muy básicas que siguen pues en la actualidad siguen solamente o hacen actividades sumamente básicas, ¿no? O que son específicas, más bien dicho. Y como por ejemplo, vemos ahí dentro de nuestras computadoras, que es un tipo de inteligencia artificial, buscadores que son que se dedican a trasladar información de manera ágil y rápida, ¿no? Hay otros tantos, ¿no? Que si tú le das una información, ellos la reproducen y entonces va haciendo este tipo de interacción con el ser humano, ¿no? Estamos rodeados de ellas, ya no podríamos decir que no las conocemos, ¿no? No nacimos con ellas algunos, pero sí otros muchos jóvenes y ya nacieron en medio de estas automatizaciones tecnológicas, ¿no? Es decir, que son prácticamente, siguen ciertos patrones que y ciertas funciones para las que están hechas, pero también con la finalidad de hacer una herramienta que ayude a los seres humanos a realizar alguna actividad que pues suplir la actividad humana, ¿no? Vemos desde la automatización de las grandes empresas y las industrias hasta la automatización dentro de casa, ¿no? En algunos hogares ya hay y existen ciertas tecnologías que no solamente con un comando ya puede manejarse desde un solo control, ¿no? Remotamente. En la actualidad, no solamente existen ese tipo de inteligencias artificiales, sino que a la luz, sale a la luz el 14 de marzo, un nuevo chat que es continuación del mismo, es otra generación de un chat que interactúa con el usuario, ¿no? Que no solamente interactúa de forma como si estuvieras hablando con otra persona, sino que, y te da información, sino que también prácticamente es un servidor de puesto, sobre todo para conversar, ¿no? Y también ayudar en labores pues nunca antes pensadas, ¿no? Como las tareas académicas, sobre todo este chat, por lo mismo es un modelo de lenguaje que interactúa con el usuario y que no solamente interactúa con el usuario, sino que también se nutre de la información que nosotros vamos dándole, ¿no? El chat GPT se hace con la finalidad precisamente de ir puliendo esta inteligencia artificial desde el punto de vista del lenguaje, ¿no? Entonces vemos que esta inteligencia es capaz no solamente de hacer tareas académicas, sino que requieren sobre todo el esfuerzo por el intelecto, y me refiero sobre todo al nivel académico, porque vemos que el avance es tal que ha pasado alguno de los exámenes más complicados de las profesiones y de las carreras universitarias, tales como las de derecho, medicina, biología, química y matemáticas, además también algunas otras como ciencias medioambientales están en el top 10. Otras que a lo mejor uno no pensaría que costaran tanto trabajo, no los ha pasado, las ha pasado, pero no con mérito, ¿no? Como se espera, o con, dentro del top 10 de aprobación, ¿no? Son como carreras como historia, razonamiento crítico, verbal y escrito, esas son las que más le ha costado. Lo cual nos pone en perspectiva de que este chat GPT es algo no solamente innovador, pero también controversial, ¿no? Lo primero que surge es la alarma, ¿no? De que lo que siempre sale con la tecnología es que reemplaza la actividad humana, ¿no? Y lo que podríamos observar en este caso sería que hay algunas actividades humanas y sobre todo profesiones que se ven amenazadas ante la creciente y el desarrollo de esta inteligencia artificial. Algunas como pues prácticamente todos aquellos que impliquen un esfuerzo intelectual, ¿no? Y ya no tanto intelectual, ¿no? No tan profundo ni tan específico como la ciencia, pero por ejemplo ha logrado hacer no solamente pasar los exámenes de derecho, sino también análisis financieros. También este chat o este tipo de inteligencias artificiales ha logrado hacer pues ensayos, ¿no? Sobre si tú le pones ahí algún tema en especial, el chat lo desarrolla punto por punto y lo estructura de tal manera que es prácticamente fácil y sencillo, ¿no? Para el usuario. ¿Qué otra cosa puede hacer este chat? Pues dentro de los límites, pues el trabajo de administración, sobre todo que tiene que ver con contaduría, no logra predecir a lo mejor como se quiere, ¿no? En cuestiones económicas, no ve a futuro, pero sí ve las consecuencias y deduce alguna información, ¿no? que se le otorgue, o en específico que se le pida. Este chat también ha logrado traducir de manera coloquial el lenguaje común usado en algunos países, el lenguaje más, pues se podría decir, la cultura urbana, ha logrado traducir cosa que no hacía la generación anterior, ¿no? Estamos hablando de la evolución del chat GPT-3, que salió en noviembre del año pasado, y del chat GPT-4, que es una versión más, vamos a llamarlo más reciente, sale el 14 de marzo, y que revoluciona en este sentido, ¿no? Porque ya está dentro de los primeros 10 en pasar exámenes de, como les decía, ¿no? Profesionales que acreditan el título de ciertas profesiones. Entonces, se pone en tela de juicio, ¿no? El hecho de que, pues, hagas trampa en los exámenes para la universidad y también la autoría, ¿no? De algunas tesis. Es decir, que si tú tienes algún tema en particular, el chat te podría ayudar a estructurar tu tesis, a estructurar tu proyecto de investigación, y lo va a hacer con los estándares de calidad que solicita la academia, ¿no? Entonces, la academia tiene que hacer este esfuerzo por renovar sus, vamos a llamarlo, ¿no? Sus criterios para la evaluación y para lograr el grado, ¿no? Que ostenta el alumno. Entonces, a nivel de educación, pues, ha superado muchas cosas, ¿no? Como hemos visto, el razonamiento, el pensamiento crítico, tanto verbal como de lectura, todavía no lo ha superado, ni tampoco la historia mundial. Lo cual nos quiere decir que aquellos trabajos que sean específicos, ¿no? Como las ciencias, que son prácticamente investigaciones profundas sobre ciertos temas, no se ven afectados, pero muchos otros, como los traductores, ¿no? de libros, incluso lo más interesante de este chat es que ha logrado, pues, o de estas inteligencias artificiales, no solamente como ChatGPT, han logrado imaginar, ¿no? Cosas, es decir, la creatividad que tienen para desarrollar ideas, ¿no? A nivel de la fantasía humana. De hecho, hay otra inteligencia artificial llamada DALL-E, que también, si le das algún comando, ¿no? Si tú le pides que te haga una foto de algo en particular, lo reproduce de manera, pues, real, ¿no? O sea, a nivel fotográfico, te presenta la imagen. Le han solicitado que, por ejemplo, ¿no? Haga la, o que imagine cómo sería la captura de Trump, el expresidente de Estados Unidos, y han salido imágenes bastante interesantes. Otra también le han pedido que reproduzca, ¿no? A lo mejor cómo sería la captura de Felipe Calderón, y también han salido algunas imágenes de ahí. Otras que no tienen nada que ver con eso, sino cómo sería, por ejemplo, ¿no? De algunas obras literarias, cómo sería el personaje de Frodo del Señor de los Anillos. O incluso han llegado a pedirle a esta inteligencia artificial que haga personajes, pues, por ejemplo, países o ciudades de la República Mexicana como si fueran villanos. Entonces los personifican y sale, ¿no? Entonces, estas inteligencias artificiales que interactúan tienen ciertos riesgos, claro, pero también tienen ciertas ventajas. Aquí la controversia es, efectivamente, qué tanto nos va a afectar no solamente a la actividad humana, sino que es un cambio paradigmático, porque como sucede con cada revolución, ¿no? Tanto en la industrial, cuando la manufactura pasa a ser prácticamente de una producción global, ¿no? Abrir mercados globales, ahora está metiéndose en otro ámbito, ¿no? El ámbito de la producción intelectual y en el desarrollo científico. Entonces, vamos a ver una revolución, claro que sí, estamos en medio de ella, pero ¿cómo es que va a afectar la actividad humana, ¿no? Para empezar. Y desde ahí me gustaría a lo mejor partir con este, a lo mejor esta pregunta. Incluso, ¿no? Noticias recientes, algunos empresarios y científicos que son conocidos, ¿no? Han llamado a parar a esta inteligencia artificial a pausarla, ¿no? Porque dice que todavía no es tiempo para que salga a la luz. Y también sale la controversia, ¿cuál es la intriga, ¿no? Dentro de este llamado, ¿por qué, no? De pausar esta nueva forma de interactuar con las inteligencias artificiales, ¿no? Y tiene mucho que ver a lo mejor dentro desde la a partir de la ética humana que no se ha pulido al interactuar con este tipo de tecnologías, ¿no? A lo mejor ese es el llamado que se hace, además de que también la controversia gira en torno a la honestidad, ¿no? Que muchas veces hemos hablado aquí, a la honestidad del uso de las inteligencias artificiales, es un problema ético, muy bien lo dije, pero sobre todo en el sentido del plagio, ¿no? Sobre todo en el ámbito de la educación. Y bueno, esto nos hace pensar, ¿no? Y por eso lo traemos en esta ocasión al programa, nos pone a pensar desde lo filosófico, psicológico, social y todo lo antropológico, en la afectación y en el cambio que se realizará a partir de esta irrupción, ¿no? De la tecnología en la sociedad y sobre todo en el ambiente humano. Roberto. Buenos días, Toño, buenos días, Gonzalo, quienes nos escuchan ahorita en vivo y quizás después, muy más seguro después. Bueno, ese tema está muy complicado, pero también muy rico, porque esto no es algo nuevo. Cuando hablamos de inteligencia artificial pareciera ser que es algo de apenas, ¿no? Ya tiene décadas que se está intentando. Pero la tecnología, como bien ahorita mencionabas, Gonzalo, pues no permitía para tanto. Y también el desarrollo, ¿no? De ella. Porque digamos que ahorita mencionabas en cuestión de las imágenes, eso se veía como un logro hace unos que 20 años, más o menos. Y 20 años en realidad es muy poco, quizás sería un poco más atrás, ¿no? Incluso he mencionado aquí que donde se intentó implementar esto de la inteligencia artificial, aparte de la cuestión de producción, pues fue en los videojuegos, ¿no? Y pues he mencionado algún par de nombres, pero que tenían que ver con esta cuestión de cómo es que podría reaccionar la máquina ante ciertas circunstancias provocadas, pues en este caso por un humano o por varios humanos, ¿no? Cuando era multijugador. Entonces, podríamos, si pudieran, bueno, en esta cuestión visual, ¿no? Como es un videojuego, ver cómo han sido los cambios. Pues sí, han sido mayúsculos, ¿no? Es decir, que antes, incluso cuando ya uno podía darse cuenta de cuáles eran las estrategias de esta inteligencia artificial, pues, ¿cómo lo podemos llamar? Primitiva. Que quizás no sea tanto, sea un poquito más hacia acá. Pero el punto es que el humano todavía tenía, o las personas que lo jugaban todavía tenían esta capacidad para absorber todo lo que probablemente la máquina podría hacer, y se creaban nuevas estrategias y se creaban nuevos caminos y nuevas formas de ganarle a esa inteligencia artificial. Y en muchas ocasiones decían, no, la máquina no puede superar al humano, ¿no? en este rubro, ¿no? Entonces eso hizo que pues quienes crearon estos videojuegos por ahí a principios del 2000 dijeran, bueno, vamos a tener que desarrollar, ¿no? Más algoritmos para que pues que sea un reto mayor hacia los usuarios. Y llegó un punto en el que pues sí, ¿no? Esto se fue por otros caminos muy, muy diversos, ahorita en cuestión gráfica, ¿no? Pero pienso que lo que está generando cierto furor, o cierta, a lo mejor dije mala palabra, bueno, cierta expectativa en los últimos días, es porque algunos de algunas otras profesiones, por ejemplo, músicos, matemáticos, literatos, han empezado a utilizar este chat, ¿no? Y han encontrado cosas que normalmente en otros, porque han existido otros chats, pues han encontrado respuestas que normalmente no tendrían, ¿no? Y esto llega a ser sorprendente, y como cualquier cosa que es sorprendente, pues nos empieza a llamar la atención y se empieza a dar a conocer, porque como bien mencionabas, ¿no? Esto, imagínate, íbamos en la versión 4, la 3 salió el año pasado, como bien mencionaste, Gonzalo, y pues imaginemos cuántas más hay, ¿no? Entonces, aquí hay algo interesante que me llama la atención, es cómo es que este desarrollo que de inicio, o por lo menos en esta cuestión de los videojuegos, era desarrollarlo lo más posible para que pues fuera un reto para el humano, y cómo es que hoy se tiene pues hasta cierto punto miedo de que esta supere por completo al humano, ¿no? Porque llega un punto en el que hoy, como ahorita acabas de mencionar, se piense que hay profesiones que están amenazadas para ser sustituidas por la inteligencia artificial, ¿no? Algunas ya hemos visto en cuestiones ya más mecánicas, ¿no? Por eso mencionaba la cuestión de la producción. Bueno, vemos cómo es que ya algunos trabajos han sido sustituidos, ¿no? En la parte operativa. Pero ahorita, como se maneja con el lenguaje, que era hace algunas décadas era impensable, porque, por ejemplo, la máquina tenía su propio lenguaje, el lenguaje máquina, ¿no? Que eran ceros y unos, nada más. Y solamente personas muy expertas en ello podrían comunicarse con una computadora, y solamente una. Tuvieron que crear protocolos para poder comunicarse con la máquina de manera más fácil, y empezaron ahí algunos lenguajes, y de ahí la programación. Y cómo vemos que hoy, cuando ya la programación ya va más allá, o es de alto nivel, como normalmente se le llama, inclusive ahorita quizás tenga otro nombre distinto, pues vemos que la interacción es cada vez más intuitiva, ¿no? Que hace algunos años. Me acuerdo por ahí que dentro de varias herramientas, por ahí del año 2009-2010, cuando redescubrí Linux, había muchos intentos ahí, porque es como un gran laboratorio cuando hablamos de Linux, cuando hablamos de FreeBSD, cuando hablamos de otros sistemas operativos que inclusive fueron base para la creación, por ejemplo, de algunas hoy marcas muy importantes. Es la base de Android, por ejemplo. Bueno, en esto que es Linux, ahí había ya ciertos vestigios, y por ahí me encontré un chat que se supone que era una herramienta psicológica, o bueno, por lo menos así, esta página que muy probablemente ya no exista, decía herramientas para el psicólogo, ¿no? Y por ejemplo, en este caso, una parte esencial es la entrevista, ¿no? Entonces, según, era un psicólogo el que te iba a contestar en este chat, ¿no? Supuestamente. Pero cuando uno lo utilizaba, tú le ponías hola, pues te contestaba hola, ¿no? Bueno, hasta ahí todo bien, ¿no? Pero cuando tú ya hacías alguna pregunta, tú te dabas cuenta de que pues era una máquina, porque sus respuestas o eran repetitivas o no tenían ningún sentido con la pregunta que le estabas haciendo, ¿no? Entonces, en aquellos años, bueno, uno más o menos teniendo esta noción de lo que podría hacerse, es de, bueno, cómo utilizar, ¿no? El lenguaje para que cuando alguna persona hiciera una pregunta, bueno, hiciera la asociación quizás con los sentimientos, las emociones, alguna cuestión de, o sea, que puede identificar conceptos, creencias, etc. Y con ello formular una respuesta, ¿no? O bueno, por lo menos eso pasó por mi mente. Pero llevarlo ello a la parte, digamos, de la programación, pues es muy complicado. Ve, casi 10 años después, y ver qué se está logrando, en lo personal, sí da cierta curiosidad, pero también un poquito de pensar qué es lo que va a suceder, porque imaginemos que este tipo de entrevistas sean sustituidas por una máquina, y que en algunas ocasiones hay preguntas que como humanos no podríamos hacerle a la otra persona, pero que son necesarias hacerlas. Una máquina lo podría hacer sin ningún problema, porque por el momento no tendría como este choque, digamos, emocional, que en muchas ocasiones hace que el humano no haga las preguntas pertinentes, o en muchas ocasiones esto dificulte, ¿no?, a la persona en su proceso terapéutico. Entonces, y con ello voy cerrando, han sido varios intentos y hasta ahora se está viendo ciertos resultados que llaman mucho la atención, que esté desarrollándose en la parte esencial del humano, que es con el que creamos constructos, conceptos, ideas, que es a partir del lenguaje, y que pues ahora incluso se hable, ¿no?, de cuántos vamos a ser sustituidos, ¿no? Y que entonces la pregunta que me hago es, ¿qué necesitamos entonces ahora saber para no ser absorbidos o sustituidos, o mejor dicho, sustituidos, ¿no?, por estas nuevas tecnologías, ¿no?, pero que nos permita estar ahora, no solamente a la par de algún profesional erudito humano, sino ahora tenemos que prepararnos para estar a la par de lo que pueda ofrecer ya una inteligencia artificial, y aparte me pregunto si estamos en una situación histórica del humano para ese tipo de desarrollo, porque lo que yo veo, y quizás lo hemos platicado aquí, es que ante tanta comodidad, ante tanta facilidad de muchas cosas, hablemos de algo tan común como, por ejemplo, tomar agua o hacer una tarea, se nos ha dado tantas cosas que ha limitado inclusive en nuestra parte de pensamiento, de razonamiento, de construcción de ideas, etc., de imaginación, ¿no? ¿Estaremos en un momento como para hacerle contra a estas inteligencias que se vienen? No lo sé. Con eso termino, Toño González. Voy a retomar algunos planteamientos, pero me gustaría comenzar planteando una perspectiva. Obviamente que lo que está pasando ahora es el resultado, pues, de la misma historia del universo. Y por lo que han establecido los científicos, los cosmólogos, astrónomos y demás, el universo tiene aproximadamente 14 mil millones de años. O sea que lo que está pasando en el 2023, precisamente el 31 de marzo, a las 9:45, que es cuando estamos ahorita transmitiendo, tiene un pasado que se remonta a hace 14 mil millones de años. Y estamos usando un monitor, una computadora, un teléfono celular, unos micrófonos, unos audífonos, y así podía seguir enlistando artefactos que incluso hace algunas décadas era impensable que pudieran existir, que pudieran estar en el mundo. Pero ya están. Pues bien, una de las cosas que el universo ha permitido en su evolución es un cerebro. un cerebro extraordinariamente complejo que ha hecho posible que estemos en este momento platicando. Digamos que, para hacer breve el asunto, casi 14 mil millones de años le llevó al universo para que en este momento estuviéramos utilizando inteligentemente pues los recursos que tenemos alrededor. Entonces, en esta lógica, yo me preguntaría, ¿y cuándo comenzó esta aventura intelectual que ha permitido el proyecto de la inteligencia y la conciencia artificial? Por lo que yo he podido investigar, 5.500 años antes de nuestra era, los egipcios tuvieron la necesidad de plasmar en una piedra ciertos mensajes que ahora se conocen con el nombre de teología menfita. ¿Qué se plasma en esta piedra? Pues se plasma que hay un Dios todopoderoso. Y esto es muy importante. Un Dios. El ambiente era politeísta. Pues en este documento, en piedra, conocido como teología menfita, ya se habla de un Dios. Un Dios todopoderoso que con solo pensar una cosa y mencionarla, la cosa aparecía creada. Pensar y decir. Ese era la forma de operar del Dios Ta, P-T-A-H. Y así fueron creándose todas las cosas, con solo pensar y decir. Esta postura descansa en una premisa muy cuestionable, de que hay un ser más allá de los seres humanos, un ser inteligente más allá de los inteligentes humanos. Pero si quitamos metodológicamente por el momento la discusión sobre esa hipótesis, ¿qué resaltamos? Que hay una inteligencia que piensa y que dice. Este planteamiento se encuentra más adelante en el Antiguo Testamento, en el libro del Génesis, del origen. Eso significa Génesis, del origen. ¿Y cómo arranca este libro? En el principio era Dios, era el Verbo, y el Verbo era Dios. Podemos identificar Verbo con Logos, y el Logos con pensar y hablar. O sea que en el Génesis se recoge esa idea planteada por los egipcios en la teología, en este documento en piedra que se conoce como teología menfita. En el diálogo de Platón, Protágoras, se habla precisamente del mito, de la narración, de cómo los hombres fueron dotados de la habilidad para hablar. porque hablar es una cosa maravillosa, sorprendente. Lo estamos haciendo ahora. Probablemente a muchos ya no les sorprenda esta habilidad lingüística, pero hay quienes todavía se siguen sorprendiendo de cómo es posible la comunicación. De hecho, este problema fue muy importante en la filosofía del siglo XX y se trasladó a las ciencias, la discusión. De ahí que se conozca a este siglo como el del giro lingüístico. Pues bien, para terminar esta primera intervención con esta perspectiva, diré que lo que está ocurriendo es parte del proceso lógico que el universo comenzó a operativizar, digámoslo así, desde su nacimiento. Entonces, intentar comprender el universo, tanto las religiones, las mitologías, las filosofías, las ciencias, ha consistido en describir su historia, y aquí ya lo estoy diciendo todo, hacer una historia del universo, una narración lógica, racional, que compartimos todos. ¿Por qué? Porque pensamos y hablamos, ahora también escribimos. Entonces, ¿qué es la inteligencia artificial? Es un proceso lógico en este proceso de evolución o de historia del universo. Y no se puede detener. ¿Cuáles son las consecuencias? Pues ya las empezamos a sentir y a ver, y incluso con mucha naturalidad, desde hace un buen rato, por lo menos 2 siglos, y yo diría que un poco más, pero durante 2 siglos hemos estado en permanente contacto con artefactos inteligentes, con menos inteligencia ayer que ahora, porque también la inteligencia humana ha evolucionado. Entonces, la inteligencia artificial ha evolucionado como ha evolucionado la inteligencia humana. Y quiero terminar con un planteamiento. Si la inteligencia humana, que es una función cerebral, y por cerebro quiero hablar de un órgano que está alojado en un cuerpo, pero que además colectivamente se ha conectado a lo largo de la historia, aprendemos de los que pensaron ayer y los traemos a colación el día de hoy, y seguramente los de mañana habrán de recordar todo esto. Entonces, si esto es así, el que tecnológicamente se estén desarrollando estas posibilidades de inteligencia artificial, van a resolver todo lo que tiene que ver con las funciones más inteligentes de los seres humanos. ¿Por qué razón? Porque la inteligencia artificial y la conciencia artificial son proyectos apenas concebidos y echados a andar. Si cada segundo del tiempo cosmológico, o sea, tratando de entender en un año humano lo que pasó en 14 mil millones de años, ¿sí? Si cada segundo de este año cosmológico es algo más o menos 500 años, la inteligencia artificial está apenas surgiendo. Pero ¿cuántos miles de años llevó al universo desarrollar la inteligencia biológica. Esta inteligencia que los humanos hemos aprovechado para múltiples producciones, éticamente aceptables, otras no tanto. Pues lo que tenemos a la vuelta de la esquina es impensable, pero ya está en marcha. Y claro que políticamente se aprovecha esto para nuevamente reiterar una política del miedo. Así como fue la pandemia, así como lo es ahora la crisis económica, porque así se controla a los seres humanos de manera muy sencilla, a través del miedo. Y ahora es el miedo a la inteligencia artificial. Pues vamos a una pausa y regresamos con Gonzalo. Ya estamos de vuelta. Bueno, es interesante, ¿no? A mí me gustaría hacer un análisis de a partir de la perspectiva, bueno, de esta reflexión que hace Toño sobre el desarrollo de la inteligencia, ¿no? Biológica, ¿no? Orgánica. Y esto que le llamamos inteligencia artificial, que es una proyección de la inteligencia humana, ¿no? Al fin y al cabo. Lo interesante, a mí, a lo mejor, me llama la perspectiva, ¿no? De cómo es que se ve lo que yo llamo la irrupción de la inteligencia artificial en la vida humana a partir de, pues, dos puntos, ¿no? Una, como herramienta, utilizarla como un utensilio, una herramienta que ayude al ser humano a tomar y a conformar el progreso de la humanidad, ¿no? El desarrollo humano que lo ayude. Para esto necesitamos, desde luego, parámetros éticos, éticos porque requieren de la acción, ¿no? Y de la acción y también de la realización de la misma inteligencia artificial con ciertos grados de actividades en las cuales no afecte ni siquiera el trabajo del hombre, sino el pensamiento humano, ¿no? La forma de dirección. Otro, aparte de este, de estos parámetros éticos, sería el buen uso que se le da a la inteligencia artificial, en este caso al chat GPT, que sobre todo, como ya les dije al principio de esta reflexión, es en torno a la producción académica e intelectual, ¿sí? Y sobre todo también a la producción de estos análisis a lo mejor específicos sobre un tema determinado, como puede ser, como yo lo dije bien, en temas como de economía, tanto de política, sociología, finanzas, y que al final y al cabo, lo vemos desde un punto de vista totalmente como algo que va a llegar a no a frenar la producción intelectual, sino más bien dicho a potencializarla, ¿no? Como bien dice Toño, pues, todavía falta mucho, es apenas el inicio, sin embargo, vemos la otra perspectiva, ¿no? La fatídica, ¿sí? En donde se pide que no haya más reproducción de esta inteligencia, sino más bien dicho que se frene la interacción con ella, porque los seres humanos no estamos acostumbrados a, y no va a llegar el punto en el que estemos acostumbrados a usar este tipo de tecnologías, ¿sí? Y este tipo de actitudes que se dan de forma fatídica son con la finalidad de infundir miedo, ¿no? Como bien lo dijo Toño. Y el miedo lo que genera, pues, es precisamente una parte de la debilidad del ser humano, ¿no? Para ser manipulado, ¿no? Es decir, utilizar esa fragilidad humana con la intención de poder ponerse por encima de la libertad del individuo, ¿no? Entonces, vemos aquí dos actitudes, ¿no? Por una, la aceptación y la adaptación de la inteligencia artificial a nuestra vida diaria, y del otro, pues, el rechazo hacia la misma, ¿no? Lo cual me lleva también a pensar dos perspectivas que ya nos han venido contando desde hace mucho tiempo, como yo los dije, no solamente las narrativas políticas, sociales, sino también las artísticas, ¿no? Del lado del cine, hemos visto muchas películas distópicas, ¿no? Distópicas quiere decir que nos muestran un futuro en donde los seres humanos tienen que luchar en contra, ¿no? De este tipo de inteligencias que suplen a lo humano, ¿no? Y por el otro vemos otras reflexivas que nos hacen pensar en que si los seres humanos en realidad somos humanos, ¿no? Esa humanidad o ese llamado humanismo está en los seres humanos y no tanto en las máquinas o en la inteligencia artificial, que es aquella que sí lo va a llegar a entender, ¿no? Entonces, esta narrativa de rechazo y de aceptación y de, pues vamos a llamarlo, de trabajar juntos, ¿no? Junto con la tecnología, está ya desde hace mucho tiempo, ¿sí? Yo les mencioné películas como El Exterminador o Terminator de James Cameron y otra de Blade Runner, ¿no? Las dos son posturas distintas sobre, y hablan de futuros, ¿no? Viajes en el tiempo, una, el otro sobre un futuro que pues no es muy prometedor, pero sin embargo, más bien dicho, nos da una idea de cómo es que el ser humano va a rechazar y no le conviene rechazar porque está rechazando su propia humanidad. Otra de estas películas que nos están invitando a nuestro auditorio a ver es Inteligencia Artificial, ¿no? Esta película que es prácticamente el Pinocho actual, el contemporáneo, ¿no? Llevado a la pantalla grande, también nos habla sobre eso, ¿no? Al final de la película, el robot que es un robot que interactúa con la raza humana durante un tiempo y que busca efectivamente sentirse parte de esta humanidad, que busca precisamente ser el hijo de una madre, al final ese robot es el único vestigio que se tiene de la humanidad, ¿sí? Pasa mucho tiempo y se encuentra con seres diferentes, con inteligencia artificial de otra índole desarrollada en el mismo universo, en el mismo planeta Tierra, y se da cuenta de que el único vestigio de humanidad es este robot, ¿no? Y se convierte pues prácticamente en un niño de verdad, lo cual nos pone en perspectiva efectivamente la parte que habla Toño, ¿no? Sobre este desarrollo de la tecnología que se da cada 500 años como algo prácticamente una alineación del universo, pero también que nosotros pensamos que es un producto que avanza rápidamente. Ahora vemos las computadoras cuánticas, ¿no? Que son capaces de almacenar información y también son capaces de transportar información, y lo llamo teletransportar, porque va a ser en cuestión de ni de segundos. O sea, es prácticamente estamos hablando del manejo de la información a niveles cuánticos, es algo totalmente diferente a como hemos venido usando la tecnología de las computadoras. Y este es un progreso enorme. Si lo vemos desde la escala, desde la perspectiva, pues, desde un horizonte, pongámoslo cercano, ¿no? Sin embargo, a futuro todavía no es nada. Como bien lo dice Toño, ¿no? Es el inicio de algo que ya se viene fraguando y que se viene imaginando desde hace mucho tiempo. Como bien lo dijo Toño, en Egipto vemos civilizaciones que hablaban de los famosos autómatas, ¿no? Y no solamente de los autómatas, sino de prácticamente esta innovación de traspasar lo humano, ¿no? Incluso Friedrich Nietzsche habla de un superhombre, pero en cuanto a los valores, lo cual nos dictamina o lo cual nos dice que siguiendo este proceso de desarrollo de la tecnología y de la ciencia, pues llegaremos a un punto cúspide. Esta todavía no es la punta del iceberg, sin embargo, estamos en el, prácticamente estamos dando un paso, un camino hacia ello, y lo cual nos quiere decir una cosa. Así que bajo esas perspectivas que tenemos, ¿no?, las fatídicas y las de trabajar en conjunto con la tecnología, desarrollarla para que a su vez sea el desarrollo humano que se ha pretendido durante muchos años y que por debido a la misma, no le vamos a llamar naturaleza humana, sino más bien dicho a la misma actividad humana y a los mismos intereses que guarda el ser humano y las sociedades, nos invitan a hacer un uso diferente de las tecnologías. Entonces, vemos estas dos posturas y a lo que nosotros vamos es que este ChatGPT nos va a poner de entrada, ¿ya? ¿Sí? De entrada, ante un panorama diferente de cómo se hace tanto en lo académico, ¿sí? En lo académico, cómo se hace el trabajo intelectual y también cómo podemos cambiar este sistema educativo, ¿sí? Hablábamos anteriormente de las universidades, que probablemente ya no haya universidades en el futuro, y tal vez este sería el primer paso para analizar, ¿no?, la efectividad de los planes de estudio de las universidades. El día de ayer se dio a conocer que la Universidad Autónoma de México ha dado un paso hacia la honestidad, ¿no? Es decir, que ahora sí ya tienen permitido, ¿no?, quitar títulos a aquellas personas que se demuestre que hayan plagiado, ¿no? Ahora, ¿cómo lo van a hacer con la irrupción de esta nueva tecnología en el caso de que las nuevas generaciones que tienen más contacto con ellas van a tener más uso de esta tecnología? Lo cual nos invita a pensar en renovación tanto de los parámetros de la evaluación en las clases y de los parámetros que debemos seguir para considerar a alguien apto para lograr o ostentar un título universitario. Y que prácticamente también abre la posibilidad de que la educación no sea solamente para una persona, ¿no?, el público en general que tenga el acceso a este tipo de tecnologías. Y otra cosa que me llama mucho la atención es que cómo afectará también en la toma de decisiones de los seres humanos, ¿no?, y en el ámbito personal. Es un chat con el cual puedes prácticamente conversar de cualquier cosa en tanto que ella tenga el acceso a la información de aquello que le estás pidiendo y le estás solicitando, ¿sí? Es decir, también estamos viendo una nueva forma de relacionarse en lo social con los de nosotros como seres humanos con otra cosa que es diferente, ¿no? Entonces también podríamos pensarlo como que las relaciones sociales entre los individuos y las personas cambiarían abruptamente, ¿no? Tendríamos más confianza en platicar con este chat o hacer, tendríamos más confianza de abrirnos con ellos, ¿no? A nivel psicológico, bueno, otra cosa, ¿no? El ChatGPT no pasó el examen de psicología, o sea, lo pasó, pero no con honores. Pero el desarrollo invita a que este chat igual en algún momento alcance la capacidad de comprensión, no tanto de las emociones, sino del estado de ánimo de las personas, ¿no?, y que le ayude a lo mejor a controlar un poco más lo que piensa y lo que y cómo se relaciona con las otras personas. Ahora, hay otras muchas películas que hablan de estas también, de esto que estoy hablando, de las relaciones sociales. Sin embargo, quisiera terminar a lo mejor mi participación haciendo este nuevo comentario, ¿no? ¿Cómo vamos a interactuar con esta nueva forma o con esta nueva tecnología, esta nueva forma de hacer trabajo intelectual. ¿Cómo? Ese es lo que nos interesa comunicar en este programa, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Si es algo fatídico o no. Ya les dije, hay dos posturas, ¿no? Y la postura que pues, se mantiene, y dentro de esta gama de trabajos que van a hacer, se supone, ¿no? Que van a ser pues erradicados del producto humano, de todos modos siempre existe la posibilidad de que el pensamiento crítico sea la mejor opción. ¿Por qué? Porque a pesar de la inteligencia artificial todavía no ha llegado a esta capacidad de crítica sobre alguna información que recibe. Y los seres humanos todavía estamos en ese proceso, ¿no? No todos, algunos, pero en las escuelas se nos enseña, a lo mejor, o se nos dice cómo ser críticos. Sin embargo, el pensamiento crítico es a partir de la acción, es decir, de la práctica de esos conocimientos. Sí, a lo mejor te enseñan en la escuela, pero el pensamiento crítico surge a partir de un contexto determinado y de cómo el ser humano se desarrolla en ese contexto. En qué es lo que ve, cómo lo percibe y cómo lo enfrenta. Entonces, nosotros abogamos en este programa siempre por el pensamiento crítico, por la conciencia crítica, y lo que está en boga en este momento es que las inteligencias artificiales y este chat, a lo mejor la forma más cordial de usarlo sería como una herramienta que nos permita desarrollar esta capacidad crítica, misma que no te da la universidad o incluso dentro de las mismas instituciones académicas. Y bueno, con esto le doy la palabra a Roberto. Roberto, adelante. Al principio de este programa, tú mencionabas, Gonzalo, un concepto con el que, bueno, se inicia todo esto de la inteligencia, por lo menos en cuestión de la psicología, es donde comienzan los famosos test, que se hacen principalmente a aquellos que regresaron de la Primera Guerra Mundial, para ver cómo estaban, tomando en cuenta que de repente comenzaron a tener crisis o episodios de ansiedad, de pánico, o en este caso por una cuestión postraumática después de la guerra, ¿no? Y lo que se preguntaba era información de cultura general o información que se supone debería de dominar, y que con ello más o menos se sabía si era inteligente o no. ¿Para qué? Para que con ello se supiera, a grosso modo, si tenía las habilidades básicas para lidiar con esto, ¿no? Tomemos en cuenta que en ese entonces toda esta cuestión terapéutica estaba en pañales. Inclusive no se hablaba de terapia. Era, bueno, sí, pero era desde una visión muy freudiana, ¿no? Hoy vemos que hay una gran cantidad de propuestas, ¿no? No solamente ella, sino ya vemos la parte conductista, cognitiva, conductual, etc. Entonces, la inteligencia se ha estudiado ya desde hace, y por lo menos en cuestión psicológica, pues a principios del siglo pasado, bueno, más o menos principios mediados. Y estos test han servido de alguna u otra manera para tener información de la persona. Ahora, ahorita lo que yo estoy escuchando y lo que observo es de que muchos están con una idea de qué es lo que voy a recibir por parte de este chat, ¿no? De ChatGPT, y que, o por lo menos es lo que yo he visto, ¿no? Que le escriben algo y las personas esperan algo por respuesta, ¿no? Qué bien lo hacemos, pues todos los días en un navegador, ¿no? Uno pone una pregunta en el buscador, y ahorita el más común es el de Google. Hay otros más, ¿no? Pero digamos es el más común y te arroja, ¿no? Cierta, cierta información, páginas, videos, imágenes, de acuerdo a aquello a lo que estás buscando. Entonces, lo que yo he visto que en la práctica se hace con este chat es eso. Ponemos algo que queremos encontrar. En este caso, quizás lo que buscamos es ver qué es lo que sabe este chat, ¿no? Y bueno, ahorita estas evaluaciones que ahorita acabas de mencionar, que sí salió muy bien en cuestión de derecho, de medicina más o menos, psicología pues no pasó, ¿no? Historia tampoco, etc., ¿no? Pero es, digamos que, como bien mencionaba Toño hasta hace un momento, pareciera que se está intentando llevar este proceso como se le hizo pues a los seres, a las personas en algún momento dado, cuando comenzaron los primeros test de inteligencia. Sin embargo, yo me pregunto, a ver, ya las máquinas no están para responder, porque eso lo han hecho desde por lo menos 3-4 décadas. Uno pregunta, las computadoras responden, como bien mencionabas, Gonzalo, a partir de la información, que tienen. Sin embargo, hoy lo que se está buscando, y es lo que hace un rato mencionaba con la cuestión de la entrevista, ¿no?, es qué es lo que la máquina está recibiendo para dar una respuesta. Porque ya no es suficiente la información. La información ya la tiene, ¿no? Ya a partir de bots, ¿no?, o a partir de cookies, o a partir de otros algoritmos que normalmente vienen en nuestros dispositivos, en una web, en un celular, en un montón de dispositivos, pues esa información ya la tiene, ¿no? Esa está a la mano. Inclusive, si alguien por ahí ha subido información a Wikipedia, es muy probable que ya lo tenga esta inteligencia artificial. Entonces, esta parte de evaluar lo que sabe, o por lo menos en cuestión de información, pues creo que eso ya está dado por hecho, y que ahorita se está buscando como, y quizás por eso le cuesta trabajo salir con honores, ¿no?, de estas otras evaluaciones, es esta parte, ¿no?, que mencionabas al final, de esta construcción más allá de esa información, es de que qué va a hacer con esta información. Pero eso también depende de la calidad de cosas que nosotros le demos. Entonces, cuando se abre esto al público, llamémoslo así, los primeros que lo van a utilizar son los más interesados, o los que estén informados sobre esas tecnologías. Pero ahora que ya se popularizó, y lo quiero poner entre comillas, pues vemos que músicos, algunos que pues son personas sin ninguna formación, pues por curiosidad va y escriben. Pero yo me pregunto, ¿qué es eso que esta inteligencia va a comenzar a tomar de las personas? Porque nosotros escribimos de maneras diferentes, nos expresamos de maneras diferentes. La realidad la interpretamos de manera distinta, y entonces lo que preguntemos, lo que escribamos, esto va a ser muy rico para esas inteligencias. ¿Qué es lo que le estamos aportando? Cuando alguien, o por ejemplo, creo que fue el creador de, o dueño ahorita de Twitter, ¿no?, y bueno, varias empresas, ustedes, como bien mencionabas, ¿no?, decía, ya vamos a ponerle pausa a esto, ¿no?, porque puede ser peligroso. Quizás no va tanto por esta cuestión de que nos pueda superar esta tecnología. Pienso que va también porque la calidad de cosas que podamos aportarle a esas inteligencias quizás todavía esté como en ¿cómo le podemos llamar? No es de la suficiente calidad para, yo quiero pensar, ¿no?, yéndonos a esta parte muy elitista, para que llegue, ¿no?, a aprender la máquina del ser humano. Pero yo pienso que esto sí se debería de permitir. ¿Por qué? Porque imagínate que estas máquinas, todavía no han llegado a ese punto, pero llegaran a tener esa otra información no formal, ¿no? Sino esta parte informal, la cual daría pie a esto que, bueno, hace rato mencionabas bien, ¿no? La construcción, no de que lo sienta o no, sino que pueda tener nuevas formas, nuevos modelos de qué es lo que normalmente las personas dicen o escriben, en este caso, o aportan información para establecer una comunicación más íntima, ¿no? Más de confianza, donde pueda emular inclusive esta parte de que ya no soy una máquina, sino puedo ser otra persona más. Entonces, y con ello quiero cerrar, ¿qué es lo que le vamos a aportar? Porque ya esta parte de la información creo que ya está dada por hecho. O sea, la información la tiene, y conforme se le dé más información, o sea, la capacidad que tiene, claro, es limitada, ¿no? Pero la va a mantener mientras esas máquinas funcionen, pero esta interacción va a depender mucho de con qué le alimentemos, porque ahorita, pues yo lo que veo es de que lo seguimos utilizando como si fuera un buscador. Inclusive, bueno, si están de acuerdo, ya tengo aquí abierta una sesión para hacer un ejercicio, si es que lo quieren hacer así, de qué es lo que podríamos hacer con este chat, porque, insisto, la mayoría de ocasiones hacemos, inclusive yo lo hice en estos días, 2-3 veces, y dije, oye, pero pues esto lo puedo escribir en el buscador y me da otras respuestas, inclusive más variadas, ¿no? Que el chat GPT, pero a lo mejor ustedes pueden hacer otro uso distinto del chat, o quienes están escuchándonos, ¿qué podríamos poner en este para ver cómo funciona o ver qué respuestas nos da? Y con el tiempo, pero también, insisto, pensar que en el modo en el que nos comuniquemos con ese chat, pues pueda, yo pienso que quienes están atrás de ese desarrollo ya tienen contemplado esta parte de que todo ello va a contribuir en cómo es que va a comunicarse después con el ser humano. Y pues, no sé, incluso podríamos hablar, si hablamos de otros idiomas, pues también de qué otros lenguajes, ¿no? Con eso cierro mi comentario. Pues muchas cosas se pueden plantear, se pueden reflexionar sobre esto que es el chat como parte del desarrollo de la inteligencia artificial. Plantea Gonzalo una pregunta: ¿cómo interactuar? Pues yo tengo una respuesta y me parece que es la más lógica. Simplemente hay que interactuar. ¿Cómo aprendimos? ¿Cómo aprendimos a interactuar con los teléfonos inteligentes? Usándolos, interactuando con ellos. Probablemente nuestra habilidad era casi nula al principio. Yo veo a los jóvenes usarlo con mucha mayor soltura, incluso más amigablemente que lo hago yo. Digo, yo no podría hacer lo que ellos hacen en tan corto tiempo usando nada más el celular. Entonces, la respuesta a ¿y cómo se va a dar la interacción? Pues se va a dar, se está dando. Hay una expresión en informática que recuerdo muy bien, que dice que si, sobre todo para cuando preguntaban, y bueno, pero las computadoras, por muy inteligentes, no hacen lo que los seres humanos. Y recuerdo que los informáticos acuñaron una expresión: si basura ingresa a la computadora, basura sale. Y efectivamente tiene que ver con la calidad de la interacción. Podemos tener una máquina de punta y un usuario que no sabe qué hacer con ella. Pues la usará en un principio pues para lo que se le ocurra intuitivamente. Seguramente va a ir progresando hasta el grado de que pueda aprovechar pues, este recurso de una máquina, de un artefacto, pues para darle cauce a sus inquietudes emotivas, intelectuales, y eso yo lo he podido constatar. Uno puede ir alojando información y usarla en el momento en que se requiera, porque se desarrolla junto con la máquina una habilidad que los hombres han apreciado desde siempre, que es el estudio. Y el estudio es acopiar información. Pero no solamente acopiar información, esto es agregar información sin ton ni son. No, hacerlo de manera sistemática. Entonces, quien estudia, quien acopia información de manera sistemática, con este esfuerzo, con este trabajo, con este gasto de energía, seguramente se le van a ocurrir cosas, ideas, que sin ese trabajo no se le hubieran ocurrido jamás. Uno aprende a usar la lógica, que no solamente es el arte de argumentar, sino un aspecto que casi nadie toca. La lógica es el arte de asociar objetos. Hay sujetos, hay predicados, hay verbos. ¿Cómo unimos objetos? Por medio de verbos. Pues es una parte heurística que solamente aquel que se propone hacer uso de esas clases de objetos y de esos verbos para construir relaciones insospechadas. El objeto alma con el objeto papel, por ejemplo. Y puede empezar a desarrollar ideas como que el alma se arruga. Porque, bueno, pues es un proceso metafórico. Pero también hay procesos donde se aprovecha la analogía. Hay un físico teórico que vinculó la física teórica con el jazz y produjo unos textos que conmocionaron al mundo de los científicos y acuñó esto que ocurre en el jazz, que es la improvisación, en el desarrollo de ecuaciones físicas, improvisando a donde se le pegara la gana de este llamado discurso matemático, que son las ecuaciones de la física teórica, tanto cuántica como relativista. Y una cosa que a mí me dejó helado fue que hizo la improvisación en esta constante que aparece en la fórmula de Einstein, de E igual a mc al cuadrado. La C representa la velocidad de la luz. Al cuadrado, multiplicada por la masa, es el produce la energía. Entonces, toda la energía del universo es igual a la masa del universo por la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces, empezó a modificar los valores de C y empezó a ver que estaba obligado por los resultados a explicar de manera distinta al universo. Eran otras leyes las que entonces operaban. Y a mí se me ocurrió pensar a C igual a cero. C al cuadrado, si C es cero, pues es cero. Cero al cuadrado es cero. Y cualquier cantidad por cero es cero. Entonces la masa multiplicada por cero es cero. Y por lo tanto la ecuación cuasi sagrada de Einstein, E igual a mc al cuadrado, no era nada. Era cero igual a cero. Bueno, como no tengo mucho contacto con los físicos y no he podido desarrollar la habilidad para desarrollar ecuaciones de tal complejidad, simplemente se las he planteado a algunos amigos y lo que veo, incluso después de haber leído a este físico que asoció el jazz con la física, Alexander Stefanon, su libro se llama El jazz de la física. Después de que les recomendé que lo leyeran, les planteé eso. Oye, ¿y si C es igual a cero? Entonces, ¿dónde quedan las explicaciones de la física? Y hay un desconcierto terrible. Y todo eso creo que ahora se puede investigar porque los físicos teóricos hacen uso espléndido de los recursos de las computadoras con una memoria increíble y a unas velocidades que no es una máquina, es un sistema de máquinas. Y el otro planteamiento que han hecho es sobre pensar, el pensar crítico. Lo que voy a decir a lo mejor merece una rechifla, pero lo voy a decir. ¿Dónde los humanos mostramos pensar críticamente? En la pandemia no. En la pandemia, a pesar de que había información, a lo mejor muy escamoteada, pero la había, de que la pandemia no era tan letal como los medios la pintaban. Ahora uno se acerca a la página Hopkins, de la Universidad Hopkins, y uno ve que la letalidad de la pandemia es del 0.0, y ahí varían las cifras, pero estoy hablando de 0.0 y después viene un número. Por cada 100 se murió tal vez un brazo de cada 100 personas. Y creo que estoy exagerando. Entonces, ¿por qué la gente se comportó? Pues como lo vimos y lo seguimos viendo. Con miedo. El solo nombre de pandemia es muy claro. Contagio del pueblo. Pan, todos y demos, pueblo. Todo el pueblo debe contagiarse. Pero todo el mundo pensaba que el contagio era muerte. No es cierto. Un contagio puede significar que el contagiado no pudo ni siquiera darse cuenta. Es el otro extremo. Y entre los asintomáticos y los que se murieron, hay muchos grados de enfermedad. pero la letalidad es casi nula. ¿Cómo es que nos comportamos colectivamente? Pues de manera no crítica. Y sobre todo en las instituciones de educación superior es muy difícil todavía ahora hablar en términos de datos duros lo que significa la pandemia y sigue significando. Por las dudas, yo creo que sí me voy a morir, me dicen algunos. Entonces, yo no estoy negando que la pandemia no haya existido, por supuesto. Tengo un amigo que tenía 4 hermanas. 2 se murieron. Y los otros 3, o sea, sus 2 hermanas y él, tuvieron COVID y graves. Pero ya la saltaron, con las secuelas. Y yo le decía a este amigo, en tu caso es el apocalipsis. Si tu familia es todo el universo, no, pues casi el 50% se murió, el 100% se enfermó gravemente. No, le digo, eso es terrible. Pero le dije, ¿qué tal si ves las estadísticas? Y la última vez que lo vi, me decía, oye, sí. Digo, no hay problema. Es una técnica que se ha usado desde siempre en la historia. Controlar a las poblaciones a través del miedo. Pero quien se deja controlar por el miedo no es una persona que use críticamente la información. No piensa críticamente. Probablemente los artefactos no caigan bajo este sentimiento del miedo. Y en eso entonces ya serán superiores a nosotros. Y concluyo. Hay un doctor japonés, Ishiguro, que incluso es conocido como el Quijote de la robótica, que ha construido varios androides de él mismo. Es un profesor de alto nivel académico que dicta conferencias y da clases. Y apenas hace unos 5 o 6 años le hacían un reportaje donde él establecía que sus androides ya lo estaban sustituyendo, dando clases y dando conferencias. Dice, y me sorprende la capacidad de aprendizaje. Al principio yo los controlaba, sobre todo para dar respuestas a los alumnos y a los congresistas de los congresos a los que mandaba. A los androides, dice, hoy se desempeñan mucho mejor que yo. Entonces, él decía, han aprendido lo que yo aprendí de una manera sorprendente y muy rápida. Se le conoce como el doctor, el Quijote de la robótica, y se llama Ishiguro. En los 5 años que he dejado de seguir sus reflexiones, y ¿no?, yo creo que han ocurrido cosas magníficas. Entonces, ya está en marcha esta interacción que puede llegar a ser sustitución, porque Ishiguro es biológico, es un objeto biológico, se va a morir, a lo mejor ya se murió, pero los androides ahí están, con lo que aprendieron de él y lo que siguen aprendiendo ya por sí mismos. Ya irrumpió la nueva realidad. Se está socializando apenas para que las grandes capas de la población pues vayan admitiendo la posibilidad. Pero lo que bien dicen Roberto y Gonzalo, hay problemas éticos. Podemos discutirlo los humanos, pero creo que también ya lo pueden discutir pues los androides, estos androides de alto nivel. A lo mejor hay mejores filósofos entre estos androides que los filósofos biológicos, ¿no? No lo sé. Sí me gustaría ir a algún centro de investigación donde estén haciendo esto, proyectos de inteligencia y conciencia artificial, para constatar. Pero yo sé que se están haciendo algo. Ya esto es... no se puede detener. En fin, estamos ante nuevas circunstancias y, como dice Gonzalo, podemos acercarnos a través de las utopías y distopías que existen en torno a esta temática. Gonzalo. Claro que sí, Toño. Roberto nos invita a hacer preguntas al chat, a los radioescuchas, a los que están siguiendo este podcast. Igual, ¿no? No sé, Toño, si tú tengas alguna pregunta. Y ya por aquí Roberto va a mostrar más o menos cómo interactuar. Hay una pregunta que que se me ocurre en este momento. Hay un prisionero. El prisionero, vamos a poner al chat. Hay dos puertas. En una puerta hay un vigilante y en la otra puerta hay otro. Una puerta conduce a la libertad. La otra puerta conduce al cadalso. Un vigilante es mentiroso. El otro es veraz. Pero no se sabe quién es quién de los vigilantes, ni tampoco se sabe cuál puerta es la que conduce a la libertad. Entonces la pregunta es, al chat, ¿qué preguntarías de manera tal que no tuvieras duda de elegir una puerta, de elegir la puerta que conduce a la libertad? No sé si se lleve Roberto un rato para sistematizar la pregunta y sobre todo el contexto, ¿no? A ver, y es un problema de lógica, es un problema de lógica, ¿sí? A ver, más o menos lo redacté así. Hay un prisionero, hay dos puertas, en una puerta hay un vigilante, en la otra hay un vigilante mentiroso, ¿no? No sabe. Ah, bueno, en una puerta hay un vigilante mentiroso, está bien, sí. Vigilante mentiroso. Hay otra puerta. Bueno, hay dos puertas y no se sabe cuál es conduce a la libertad y cuál al cadalso. Hay dos vigilantes, uno es mentiroso y otro es veraz, pero no se sabe cuál. Entonces, ¿qué pregunta haría el prisionero, en este caso el chat, cuya respuesta lo conduzca a la puerta de la libertad? No importando a qué vigilante le planteé la pregunta, la respuesta lo conducirá a la puerta de la libertad. Creo que la respuesta ya en este juego de... A ver, apenas lo estoy redactando. Pero a ver. Okay. A ver, va. Hay un prisionero. Hay un prisionero. Hay dos puertas. ¿Para qué? Hay dos puertas. Una conduce a la libertad y otra al cadalso. Ok. Hay dos vigilantes. Hay un prisionero. Hay dos puertas. En cada puerta hay un vigilante, pero uno de ellos es mentiroso. Ajá. Una puerta conduce a la libertad, la otra no. ¿Qué preguntarías para elegir la puerta a la libertad? Sí. Ok, deja, primero hay que ser amables. Vamos a decirle hola. Vamos a ver qué nos responden. y dice: hola, ¿en qué puedo ayudarte hoy? Y vamos a mandarle esto que acabamos de redactar, ¿no? Sale. Es: hay un prisionero, hay dos puertas. En cada puerta hay un vigilante, pero uno de ellos es mentiroso. Una puerta conduce a la libertad, la otra no. ¿Qué preguntarías para elegir la puerta a la libertad? Vamos a ver qué responde, ¿no? Sí. Bueno, ahorita está contestando. Vamos a esperar a que termine de... Sí. No, hay quien pasa días y no la responde, ¿eh? Creo que ya terminó. A ver si las leo. Sí. Está muy chiquita la letra. A ver, dice: una pregunta que podrías hacer para elegir la puerta a la libertad es... dos puntos. Si le preguntara al otro vigilante cuál es la puerta correcta para la libertad, ¿qué me diría? Si estás hablando con el guardia honesto, él sabría que el otro guardia mentiría y te diría la dirección equivocada, por lo que te indicaría la puerta correcta para la libertad. Si estás hablando con el guardia mentiroso, él también te indicaría la puerta equivocada porque sabe que el otro guardia te diría la dirección correcta. En cualquier caso, la respuesta te indicaría la puerta correcta para la libertad. Pues este chat es muy chingón, ¿eh? Así es. De verdad, sí. Hay preguntas que se hacen, ¿no? Como incluso le llegué a preguntar sobre la ética. ¿Cuáles son los principios éticos que te gustarían que para el uso de la inteligencia artificial? Si yo, pues como inteligencia artificial, no... Esa pregunta ya no estaría... No te podría contestar, sin embargo... Hay que desarrollar aquellos que lleven a la dignidad humana, ¿no? A la equidad. Y me pareció interesante, ¿no? Que pone como objetivo principal la equidad y el desarrollo humano. Otra pregunta. Además de los tres, de las tres leyes de la robótica existentes, ¿habría una cuarta o... las tres leyes son demasiadas, se podrían reducir? A ver, voy a mandarle esto. Otra pregunta. Además de las tres leyes de la robótica, ¿habría una cuarta o se podrían reducir? ¿Está bien? ¿Se podrían reducir a dos? Ok, otra pregunta. Además de las tres leyes de la robótica, ¿habría una cuarta o se podrían reducir a dos? Sí, está bien. Que la voy a mandar a ver qué responde. Vamos a esperar porque pues... Sí. Está dando su respuesta el chat. Ahorita se las leo. A mí me sorprende la facilidad con que responde. Y es un... Ya por eso hay que aceptar que es mejor que nosotros. Sí, es muy rápido y lo... desarrolla rápido. A ver, lo leo. A ver. Sí. Dice: las tres leyes de la robótica fueron concebidas por el escritor de ciencia ficción Isaac Asimov para explorar los límites de la inteligencia artificial y la relación entre los robots y los humanos. Estas leyes establecen que 1. Un robot no puede dañar a un ser humano ni por inacción permitir que un ser humano sufra daño. 2. Un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto si estas órdenes entran en conflicto con la primera ley. 3. Un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. En teoría, se podría argumentar que se podrían reducir a dos leyes si se combina la primera ley y la tercera ley para crear una ley general de protección de los seres humanos y del propio robot. Sin embargo, la segunda ley es importante porque establece la necesidad de la obediencia a los humanos, lo que puede ser crucial para garantizar que los robots se comporten de manera ética y segura en situaciones impredecibles o de emergencia. En resumen, aunque es posible reducir las leyes de la robótica a dos, es importante considerar el propósito y las implicaciones éticas de cada ley antes de hacer cambios. ¿Cómo? Muy bien, me parece magnífica la respuesta. Yo lo quiero de alumno. No manches. Pero lo que decía hace un momento, ¿qué le podríamos enseñar, no? Pareciera que sabe todo, ¿no? Podría él hacernos preguntas. Ajá. A ver, ¿qué pregunta me harías a mí si soy un asesino serial? O para descubrir que si soy un asesino serial. No, no. Mi condición es que soy asesino serial. ¿Qué pregunta me harías? ¿Qué pregunta me harías si fuera un asesino serial? ¿Así sí, nada más? Así, así. Va. Vamos a esperar su respuesta. Está echando un rollote. No, pues ya no tanto. Bueno, a comparación de hace un rato, ya no es tanto. A ver, ahí va. Dice, como modelo de lenguaje, mi función es proporcionar información y responder preguntas de manera objetiva y sin prejuicios. No es apropiado hacer preguntas ofensivas o inapropiadas a nadie, incluyendo a alguien que se presenta como un asesino serial. En cambio, me enfocaré en proporcionar información sobre cómo identificar y tratar a alguien que muestra comportamiento peligroso o comportamientos peligrosos o preocupantes. Si tiene inquietudes acerca de su propia salud mental o la de alguien más, le recomiendo buscar ayuda profesional de un psicólogo o psiquiatra. ¡Sácale! O sea, hasta eso, tiene sus propios límites. Sí, ¿no? Yo creo que ahí radicaría, ¿no? La falla en el pensamiento crítico. Los exámenes que sí aprobó, pero no pudo pasar con la mejor con la mejor calificación. El hecho es que haga preguntas, como dice Toño, el maestro de muchos, nos enseña a filosofar a partir de hacer preguntas. Entonces yo creo que también ahí radica, ¿no?, el pensamiento profundo. A lo mejor ahí es cuando se dé ese paso, ¿no?, tal vez ahí intentaríamos pensar. Otra pregunta. A ver. ¿Por qué son importantes las preguntas? Voy a mandar, ¿por qué son importantes las preguntas? Sí. Ahorita voy a hacer un comentario de la pregunta anterior. Dale. Ya nos quedan poquitos minutos. Lo bueno es que escribe rápido. Sí, lo bueno que escribe rápido. Voy a tratar de leerlo también un poquito más rápido. Pues ya se está echando un rollo. Sí. A ver, ¿qué les parece si les mando un nuevo link y nos quedamos unos 10 minutitos más? Dale. A ver, ahorita les mando el link. Ya está. Vale, ya regresamos. A ver, les leo la respuesta. Dale. A ver, la pregunta fue: ¿por qué son importantes las preguntas? Responde: las preguntas son importantes por muchas razones, algunas de las cuales son: 1. Obtener información. Las preguntas son una herramienta fundamental para obtener información y aprender sobre un tema o situación determinados. Al hacer preguntas, podemos obtener una comprensión más profunda de algo y tener una idea más clara de cómo abordarlo. 2. Resolver problemas. Al hacer preguntas podemos identificar los problemas y desafíos que enfrentamos y trabajar para encontrar soluciones efectivas. Las preguntas también nos ayudan a identificar lo que no sabemos, lo que a su vez nos permite buscar respuestas y soluciones. 3. Tomar decisiones informadas. Las preguntas nos ayudan a evaluar diferentes opciones y tomar decisiones informadas. Al hacer preguntas podemos recopilar información relevante que nos permita sopesar las ventajas y desventajas de diferentes opciones. 4. Comunicación efectiva. Las preguntas son una parte esencial de la comunicación efectiva. Al hacer preguntas podemos obtener una comprensión más profunda de las perspectivas de los demás y de lo que están tratando de comunicar. Las preguntas también nos permiten comunicar nuestras propias ideas y opiniones de manera clara y efectiva. En resumen, las preguntas son importantes porque nos permiten obtener información, resolver problemas, tomar decisiones informadas y comunicarnos de manera efectiva. Oye, mándame una copia de esto, ¿no? De esta respuesta. O ponla en el chat. Ahí va a copiar, pegar. Sí. Ahí está. Listo. Ahora, hay que comparar las respuestas, ¿no? Sí, para reflexionar. Exacto. Exacto. Pero bueno, yo quería hacer un comentario de la pregunta anterior porque pienso que no hubo una respuesta, y incluso ahorita dentro de la respuesta con esta última pregunta, más o menos, da respuesta a lo que no hace el chat GPT, ¿no? Que es esta parte de la comprensión, porque a pesar de que yo imagino que ya durante muchos días, meses o años ha recibido una cantidad de preguntas, algunas quizás repetidas, es muy, muy, muy probable. Pero aunque sean repetidas o aparentemente repetidas, cada una tiene una sintaxis diferente que podría también darle cierta información de cuántos tipos de personas hay y cómo es que estructuran estas preguntas. Porque aunque se hable de lo mismo, no siempre se pregunta de la misma manera. Entonces, esto quizás haga que la parte subjetiva, que yo creo que será el siguiente paso, no sé en cuánto tiempo lo logren, pues ya le permita responder esta pregunta que se le hizo, ¿no? De ¿qué pregunta me harías a mí si fuera un asesino serial? Fíjate, Toño, que también algo interesante es cómo estructura la respuesta, ¿no? Esto también nos permitiría a nosotros un apoyo como para poder ordenar lo que pensamos. Muchas veces, a muchos de nosotros nos cuesta trabajo hablar y como dices tú, ¿no? De manera lógica y estructurada. Hablábamos atrás bambalinas sobre las tesis, ¿no? Y cómo es que atacamos a lo mejor los problemas de manera distinta, y que muchas veces en las tesis se pierde la metodología. A lo mejor nos ayudaría a ordenar mucho nuestros pensamientos, ¿no? Ver cómo se estructuran, y ya te diste cuenta, ¿no? A lo mejor ahorita escuchando y viendo la respuesta te darás cuenta, Toño, de cómo es que el chat es muy ordenado, ¿no? Y claro. No puede ser de otra manera. No puede ser de otra manera. Está programado lógicamente. O sea, las computadoras, los artefactos, están programados lógicamente. Pero muchas veces nosotros, o sea, o los profesores, al dar una respuesta, no son tan ordenados, ¿no? Ah, no, por eso es lo que comento. Eso permite a los alumnos a lo mejor a veces confundirse. O a lo mejor la riqueza radica en la imprecisión. Exacto, ¿no? O sea, las cosas tal cual, digamos, lo que decía Descartes, ¿no? Un lenguaje preciso, ¿y cómo era el otro adjetivo? Una comunicación precisa, bueno, en fin. Frente a la comunicación poética, pues la comunicación poética es más rica porque permite más interpretaciones. Sí, además de que el lenguaje lo utiliza de distinta manera, ¿no? Exacto. Metáfora, que es como la base, y ¿sí? El ritmo, ¿no? Como que te ayuda a, si no comprender lo que decía Sor Juana, ¿no? En el alma, te cimbra el alma, y es allá donde nace algo diferente. Pero, o sea, para de entrada, ¿no? Como herramienta educativa, yo digo que sí está bastante interesante el utilizarlo para saber cómo ordenar nuestras ideas, ¿no? Otra pregunta. A ver. ¿Cómo generar preguntas? A ver, voy a enviar cómo sí. generar preguntas. Que dice something wrong. Ok, a ver, dejen actualizar. Como que está viendo que hay preguntas muy complejas. A ver, vamos a ver. Oh, nos esperamos mucho. A ver, le voy a poner otra vez sola. Sí, sí, tú vas. Antes de que venga mi mujer por mí. A ver, ahí va. Ya ahora sí, ya recibió la pregunta. Es que hace un rato me decía que estaba saturado el servidor. Que era muy probable que a lo mejor no funcionara. Yo creo que es lo que pasa ahorita. Pero bueno, ya está respondiendo. Y bueno, así como introducción, lo único que tienen que hacer es entrar a la página de openai.com y con su cuenta de Gmail entran. Y lo único que les va a pedir es su número de celular para mandarles un código de verificación. Y listo, ya están dentro del chat GPT. Uy, fue una respuesta un poquito amplia. A ver, ahí va. Sí, y me mandas la copia, nos mandas. Bueno, de una vez copio y pego por si esta cosa... La pregunta la repites igual. ¿Cómo generar preguntas? Uh-huh. A ver, se las mando por el WhatsApp. Sí. Ya llegó. No copió, espérate la respuesta. Espérame. A ver si no después le quitan esta utilidad de copiar y pegar. Pero mientras se puede. Dice, hay varias formas de generar preguntas, pero aquí hay algunas técnicas que podrías intentar. 1. Preguntas básicas. Comienza con las preguntas básicas que todos conocemos como qué, quién, cuándo, dónde y por qué. Estas preguntas son útiles para obtener información básica. 2. Amplía tus preguntas. En lugar de hacer preguntas cerradas que solo requieren una respuesta sí o no, intenta hacer preguntas abiertas que fomenten la reflexión y la discusión. Por ejemplo, en lugar de preguntar ¿estás bien?, podrías preguntar ¿cómo te sientes hoy? Ah, mira, esta pregunta es muy de psicología, bueno, entrevista psicológica. En la parte sí, cognitiva. Es un lenguaje muy asertivo, ¿no? Ajá, asertivo. Desde la asertividad, exacto. Sí, es la pregunta básica que te ponen en los libros. En lugar de, porque si tú preguntas ¿estás bien?, te van a decir sí, o ¿cómo te sientes? Bien. Entonces tienes que preguntar, ¿qué es bien? Igual. Órale. 3. Encuentra diferentes perspectivas. Haz preguntas desde diferentes perspectivas para obtener una comprensión más completa de un tema. Por ejemplo, si estás investigando sobre un problema social, podrías hacer preguntas desde la perspectiva de los afectados, de los profesionales que trabajan en el tema o de los responsables políticos que toman decisiones al respecto. 4. Usa la imaginación. Uy, eso ya nos hace falta. Usa tu imaginación para hacer preguntas creativas que estimulen la creatividad y la innovación. Por ejemplo, podrías preguntarte, ¿cómo sería el mundo si todo el mundo fuera vegetariano? 5. Cuestiona tus suposiciones. Haz preguntas que cuestionen tus propias suposiciones y creencias. Por ejemplo, si crees que los videojuegos son malos para los niños, pregúntate, ¿qué evidencia hay de que los videojuegos son realmente dañinos? Espero que estas técnicas te sean útiles para generar preguntas interesantes y útiles. Fíjate que la última, cuestiona tus suposiciones, está en la receta de la filosofía. Y también la anterior, la de... Sí, pero ves sea, que... Son cuestiones que se hace uno de imaginar, o sea, utilizando la imaginación y la creatividad. Pero esta de cuestiona tus suposiciones es la básica en Descartes, ¿no? Uh-huh. Antes que nada, a ver, revisa tus creencias. Y admite solo aquellas que tengas alguna justificación racional. Las demás, échalas a un lado. Uh-huh. El usar la imaginación pues es lo que tiene que ver con, yo digo, con el uso de la lógica. Y la, hay como les dije, este recurso de usar objetos distintos. Analogía. Analogía, exactamente. Ya se me había ido. La analogía. Porque la analogía te obliga a imaginarte cosas que ni siquiera tú te habías propuesto imaginarte. Y yo lo leería al revés. El último párrafo primero y así. Bueno, lo voy a hacer. Y tal vez en la originalidad, la que te digo, ¿no? Usar la imaginación. Bueno. La última. Sí, Platón lo plantea todo el tiempo. Él usa imaginemos. Cuando habla de sus alegorías y de sus los llamados mitos, no dice que las cosas sean como las va a plantear, no. Imaginemos a unos hombres en una caverna y bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y es la imaginación que no podía ser de otra manera porque esos filósofos estaban en estrecha comunión con los poetas, como enemigos, aunque sea, pero estaban. El lenguaje era poético, el lenguaje popular era poético. Los filósofos fueron los que empezaron con la prosa. No, o sea, me parece bien. Yo creo que si tuviera esta herramienta estarías ahí como si fueran los videojuegos para algunos de nosotros. Sí, sí, sí, sí, sí, efectivamente. Es, por eso les digo, o sea, esas dos actitudes que se tienen, habría que cuestionarlas también, ¿no? Fíjate que, bueno, tiene que ver también con la ignorancia. Sí. Una pregunta, hazle una pregunta. ¿Por qué es valiosa la ignorancia? ¿Por qué es valiosa la ignorancia? Lo voy a copiar por si las dudas otra vez me da error y ahorita a ver. ¿Por qué es valiosa la ignorancia? Sí. Esperemos unos segundos. Responde como estas máquinas de ciencia ficción de los años 70s, 80s. Ojalá después le den un formatito así para que se vea todavía como de película. Eso ya es. Yo me conformo con eso ya. A ver, ya acabó. A ver, se los leo. Bueno, se los mando. No, pero copia. Sí. Por si las dudas vaya a perderse. Espérame. A ver, la pregunta fue esta. Sí, porque no copia la pregunta y la respuesta al mismo tiempo. A ver, ahí va. ¿Por qué es valiosa la ignorancia? Responde el chat GPT. Dice, aunque puede parecer contradictorio, la ignorancia puede tener valor en ciertas situaciones. Aquí hay algunas razones por las que la ignorancia debe de ser valiosa. Puede ser valiosa. Uno, fomenta la curiosidad. Cuando somos ignorantes sobre un tema, podemos sentir una gran curiosidad por aprender más. Esto nos lleva a hacer preguntas, a investigar y a buscar respuestas, lo que puede llevar a un mayor conocimiento y comprensión. 2. Abre la mente. Cuando somos ignorantes, no tenemos prejuicios o suposiciones arraigadas sobre un tema. Esto nos permite mantener una mente abierta y estar dispuestos a considerar diferentes perspectivas y opiniones. 3. Estimula la creatividad. Cuando no sabemos mucho sobre un tema, no estamos limitados por el conocimiento convencional y podemos ser más creativos en nuestra forma de pensar y resolver problemas. 4. Nos obliga a ser humildes. Reconocer que no sabemos algo puede ser un recordatorio importante de nuestra propia humildad y la necesidad de seguir aprendiendo y creciendo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la ignorancia también puede tener consecuencias negativas si no se aborda adecuadamente. Por ejemplo, si estamos ignorantes sobre cuestiones importantes como la justicia social o la igualdad, podemos perpetuar actitudes y acciones que son dañinas para los demás. En resumen, la ignorancia puede ser valiosa si se aborda como una oportunidad para aprender y crecer, pero es importante reconocer sus límites y trabajar para superarla. Caray, me copió ese. Sí, ya hasta me siento chingón. Yo había reflexionado sobre eso, más o menos en esos términos. Pero... Y que además nacemos ignorantes y nos vamos a morir ignorantes. Eres buen lógico. Pues fíjate que la lógica no garantiza la verdad. Lo que la lógica garantiza es que sigas trabajando, cabrón. O sea, ordenas y te das cuenta. Tenía yo un maestro en el posgrado de historia. No sé si lo conocieron, Masae Sugawara. No, ya no lo conocí. Bueno, nos llevábamos muy bien porque además era el director de la biblioteca. Y frente al reglamento, cuando eran vacaciones, yo me sacaba 50 libros y nada más me decía, pero Chito, no les digas a los demás. Me daba chance de sacar libros. Hasta 50 libros llegué a sacar para poder aprovechar las vacaciones. Y pero siempre que iba y le decía, ya tengo avances. A ver, dímelos, Toño. Cuando decía yo algo, la única expresión es baboso. Pero ya cuando terminaba de exponer, lo único que me decía es y. Con eso. ¿Qué me estaba diciendo? Síguele, cabrón, síguele. O sea, no creas que ya llegaste. Y así con él. Al principio, las dos primeras tres, yo decía, hijo de su madre. Lo que quería era que me dijera si iba bien, si iba mal. No, y. Hijo. Esperaba que dijeras continuará. Y eso para mí fue valiosísimo. Ya cuando lo procesé dije, no, está. Claro que si tú llegas con otros y les dices, y. Pues te linchan, ¿no? Es que también depende en qué contexto. Sí, claro. Wow. Pero era dos expresiones. Una era baboso, que ya casi nadie lo usa, pero él lo usaba. Y la otra era y. ¿Quién sabe si eso se pueda usar en la actualidad, no? Por eso te digo que, como dice en el contexto... No, eso de si tú se lo dices a tus alumnos, te linchan. No, ya van a necesitar terapia porque pues se sienten ofendidos. Sí, si les dices babosos, uff. Tienen un trauma de por vida ya. Y si les dices y, van a decir, pues por eso está usted como maestro. Siente que van, los estás agrediendo. No, por eso es que yo hablo de la decadencia de la formación intelectual en las universidades. No fomentan este tipo de talantes, ¿no? Críticos. Quieren respuesta y usan el celular. Tú estás dando clase y están... Y luego hay quien... A mí me dicen, oiga, pero esto no está. Yo, pues, por supuesto, yo soy investigador y estoy comunicándoles lo que yo he encontrado. Entonces dicen, no, pero si no está en la red, eso no sirve. Me lo han llegado a decir, Porque no tengo de dónde copiar y pegar. Entonces. No, bueno. No, a lo mejor porque se busca un sustento, ¿no? Pero no todo está en la red, o sea, tampoco. Si no está en la red, si no está en la academia, no. Y hay quienes se limitan nada más a... Bueno, es la Biblia, ¿no? Exacto. Pues así, me gustó el chat. Yo no sabía nada, ¿eh? Puedes crear tu cuenta, Toño. Sí, con tu cuenta de Google. Ahorita te paso el link de la página, creas tu cuenta y ahí jugarás un rato. Porque ahí te vas a jugar. Fíjate que la estrategia del filosofar son tres pasos. Uno, que cuando las preguntas, efectivamente esas cinco preguntas son las que tiene que responder todo reportero. ¿Qué, quién, cómo, dando y por qué? Y poner todo eso en el primer párrafo. Si no, está mal hecha su nota. Ya después viene todo, los detalles y bla, bla, bla, bla. Pero en filosofía, la primera pregunta es, ¿qué es? El tema, bueno, ¿qué es la silla? ¿Qué es la voluntad? ¿Qué es la felicidad? ¿Qué es la pregunta socrática? ¿Qué es la valentía? ¿Qué es la belleza? Así, y son abstracciones, ¿no? ¿Qué es? Después, ¿cómo se nombra? Porque están hablando de lo mismo, pero con distintos nombres. Entonces, ponerse de acuerdo en cómo se va a nombrar la cosa que se plantea como tema. Y ya en tercer lugar, viene la valoración. Eso que tú dices y cómo lo dices está bien, es dañina, es beneficiosa, etcétera, etcétera. Pero por lo regular comenzamos al revés, ¿no? Valorando, no, está feo, está bonito, no me gusta. Bueno, pero ¿qué es? ¿Cómo se nombra? Entonces, claro, esa es una metodología. Y como no se nace con ella, pues hay que aprenderla en la talacha. Y ya que se tienen las tres consideraciones, se pasa a la discusión con otras entidades, ¿no? Por ejemplo, un salón de clases con otros de otro salón, o en un congreso, etcétera, etcétera. Y una parte de la comunicación en el congreso, en un congreso, en un coloquio, lo que sea, pues, es el enjuiciamiento. Entonces, a veces nos omitimos todo y enjuiciamos. Es un desgraciado, es un hijo de la fregada, es un genio. Pero bueno, ¿cómo llegaste a eso? Ahí está la cuestión. Entonces, sí checa con lo que yo he aprendido del método del filosofar. Y no podía ser de otra manera, porque si yo he podido acopiar información con las limitaciones de mi equipo y de mi condición biológica, pues este chat que está alimentado por, pues yo digo que por toda la red, ¿no? Sí. Imagínense. Entonces, lo que es importante ahorita que derivo es usar este chat como herramienta. Te vas a ahorrar muchas energías, tiempo, no para que aceptes las cosas tal cual, pero creo que sí te alivia mucha carga, ¿eh? Además, es una alternativa al buscador de Google, ¿no? Exacto. Y como por ejemplo, resumida la información. Sí. Y mucho mejor. Bueno, sí. No. Una alternativa, está bien lo que tú dices, a la Wikipedia, que también es magnífica, ¿eh? O sea, como textos de consulta. O referencias, quizás. Pues tal vez no. De consulta, porque otra cosa que yo siempre les he dicho, ya no citen. Esa información, a ver cómo la procesan y cómo la ponen en sus propias palabras. O sea, construir la propia voz. Ah, bueno, me refería a la referencia de que si andas medio perdido en algo, o sea, método. Ah, sí, buscar una ruta, entonces, ¿no? Entonces, establecer más o menos por dónde ir y por dónde no ir más. Que exacto, nada. Sí, exactamente. Eso está bien. Sí, como una guía. Ajá, una guía. Por eso te decía, ¿no? Esta nos invita a cambiar la forma de ver a las inteligencias artificiales y cómo introducirlas en nuestro trabajo intelectual. Y es una herramienta muy útil, ¿eh? Yo no la satanizo ni tampoco le tengo miedo. Es bastante interesante dialogar con ella. Y fíjate que está bien lo de los informáticos. Si basura entra, basura sale. Pero aquí no te están ofreciendo basura. Están dando cosas que, si tú las sabes aprovechar, son valiosas, ¿eh? Yo me pregunto cuántos filtros ponen para que dé este tipo de respuestas esta máquina. Y la velocidad también, ¿no? O sea, yo digo que con esta lógica de los algoritmos, bueno, para eso es la lógica, para abreviar esas fatigas. ¿Cuál es la gran diferencia? La velocidad de procesamiento de la información. Por eso es que biológicamente nosotros vamos a ser superados. No podemos ir más allá, pues, de la velocidad de nuestro cerebro biológica. Esta inteligencia nos supera mil veces esa velocidad. y el manejo del volumen de información. Yo recuerdo cuando teníamos que hacer todo en fichitas. Una fichita por cada asunto. En cartoncito, ¿no? En papel. Después, ya si el formato en la computadora te aliviaba de muchas cosas. Había que saber usar esa. Inventar un código, ¿no? Para poder manejar. Pero por más volumen que tengas de información, no puedes tener el volumen que existe en la red. Y además no puedes recordar todo lo que hay en la red, ni siquiera en tus archivos. Sí, no caben en los discos duros. Un día me encontré a mi maestro, este Masai Sugawara. Estaba muy metido leyendo algo. Le digo, Masai, ¿qué onda? Estás muy clavado. Dice, sí, estoy leyendo un trabajo que hice hace como 10 años. Pero ya no me acuerdo, dice, entonces me invitaron a dar una conferencia sobre esto y me estoy estudiando. Sí, porque pues, ya lo escribiste, ya lo dejaste ahí. Y si te invitan, es que usted lo escribió, bueno, lo pusieron a hacer talacha para recordar lo que había escrito. Me parecía magnífica esa experiencia, me dio también luz sobre muchas cosas. No es necesario estar recordando todo al mismo tiempo. Si un nuevo problema se te presenta, eso los psicólogos lo han estudiado. El interés por ese problema va desplazando cosas que tenías en la memoria, pues porque tu memoria biológica no es ilimitada. Entonces se van reordenando las neuronas para atacar el nuevo problema, pero al mismo tiempo, como se van reordenando, hay desconexiones y conexiones que producen olvidos. El problema es que después de un repaso, ¿cómo vuelven al recuerdo? Eso está también increíble. Es una magia. Nuestro cerebro, como sea, es una cosa fregoncísima. Por eso la inteligencia artificial va a ser súper chingona, porque nos está imitando. Está imitando al cerebro. Yo recuerdo cómo atacaron por primera vez la capacidad de ver. Bueno, la percepción. No atacaron todos los sentidos al mismo tiempo. Primero, a ver, ¿cómo es que vemos? Para reproducirlo en un artefacto. ¿Cómo es que escuchamos? ¿Cómo es que sentimos? Entonces tuvieron que inventar un nuevo material que casi casi es como la piel nuestra. Pero si tú ves atrás de esa piel, de esos muñecos, hay un chorro de la obra negra, ¿no? Cables y madre y media. Y cada vez, por ejemplo, una memoria, ya puedes comprar una memoria de teras, que es mucho más pequeña que esa de 2 gigas que compraste hace 5 años. No, yo me acuerdo que la primera que compré era de 125 megas, y ahora en ese mismo espacio cabe 1 tera. ¡Ándale! Entonces, no podemos nosotros así cambiar la memoria biológica. No la podemos incrementar. Entonces, el futuro está en nuestra creación, la inteligencia artificial. Porque además somos sus creadores. No, pues con esta nueva herramienta, insisto, ¿no? O sea, ya ahorita nos da información, pero va a llegar un momento en el que van a absorber información. Ahora, la calidad que le demos, como mencionaba Gonzalo hace un momento también, hacía referencia a ello, es conforme más vamos a ir construyendo esta. Unos ya lo programaron, ahora nos toca a nosotros alimentarla, y de ahí la necesidad de pues reactivarnos, ¿no? Intelectualmente y de varias índoles para pues tener una inteligencia artificial pues más rica. Otra pregunta, ya me tengo que ir. Pero a ver, échasela. La riqueza de la analogía. ¿En dónde radica la riqueza de la analogía? A ver, ¿en dónde radica la riqueza de la analogía? Así, así, sí. Vamos a ver qué ya sabes, copias y pegas. Sí, para no desaprovechar. Sí. Digo que eso es como un videojuego. Es que me acuerdo de los videojuegos, los primeros que eran en texto. Era así como ahorita, imagínate en 20 años, o 10 años, o 5 años, o el año que viene. ¿Qué viene? Sí, sí. A ver, les paso por WhatsApp la respuesta. Bueno, pregunta y respuesta. Sale. Dice, bueno, la pregunta fue, nada más denme un minuto porque como que veo que la transmisión tiene alguna falla. Denme un segundo. Yo te escucho bien. No, pero la transmisión en directo. Ah. Ahí está, esto, es parte del programa. Ahí está, ya estamos otra vez de vuelta. ¿Mande? Todo esto que estamos platicando está en el programa. Sí, todavía no, ¿sí? No nos salimos. Ah, caray, sale. Bien. Así que cuidado con lo que... No, bien. Vale, a ver, la pregunta fue... Hasta el momento nos hemos comportado. Exacto. ¿En dónde radica la riqueza de la analogía? La riqueza de la analogía radica en su capacidad para explicar conceptos complejos de una manera más accesible y comprensible. Una analogía es una comparación entre dos cosas que pueden parecer diferentes a primera vista, pero que comparten características o propiedades comunes. Al hacer esta comparación, se puede resaltar las similitudes y diferencias entre los dos conceptos, lo que ayuda a entender mejor el concepto que se está tratando de explicar. Además, las analogías pueden ser muy útiles para estimular la creatividad y el pensamiento lateral, sí, ya que a menudo se utilizan para explorar ideas y situaciones de maneras nuevas e inesperadas. También pueden ser muy efectivas para ayudar a recordar información, ya que al asociar un concepto con otro que ya conoce, se puede facilitar el proceso de retener y recuperar esa información en el futuro. En resumen, la riqueza de la analogía radica en su capacidad para hacer la información más accesible y comprensible, estimular la creatividad y el pensamiento lateral y ayudar a recordar la información de manera efectiva. ¡Me copió el cabrón! No, su capacidad de síntesis está chida. No, sí. O sea, a mí me costó mucho trabajo entender este tipo de cosas. Sí, llegar ahí es complicado, ¿eh? Sí. Y, pero con toda la información que maneja, exacto, inclusive, el hacer la síntesis también es complicado, o sea, la rapidez con la que lo haces siempre. Fíjate que eso es lo que dice Descartes. Bueno, todos los filósofos, pero Descartes lo plantea con mucha claridad. Hay que analizar primero y después sintetizar. Pero bueno, yo creo que vamos a tener que dejarlo aquí porque sí. Continuaremos a lo mejor en el siguiente, porque este es el GPT-3, Roberto. Pues sí, podríamos llamarlo así, es el que ahorita está libre todavía, porque el 4 nuevo, ya es hay uno nuevo, Toño. Mercantiles. Ah, bueno, pues pásenme el nuevo. Oye, y además debes atender a tus cerebros biológicos. Así es, ya no tengo más. Dale, nos vemos. No, dale, pues, recuerden México, el miedo. ¿Sí? Recuerden México, el árbol de los mil frutos, todos los lunes y viernes de 9 a 11. Hoy nos pasamos sorpresivamente por estar en esta aplicación. Es una aplicación la del chat. Sí, es una especie de aplicación desde el navegador. Bueno, y pues cosas nuevas, interesantes, siempre ocurren en este programa México, el árbol de los mil frutos. Los esperamos el próximo lunes. Hasta entonces. Cualquier empleo, aunque este sea totalmente contrario a tus deseos, me concentro y veo que una guerra está germinando, pueblos asesinando y surgiendo otro asesino al mando. El llanto reina y el mañana es rojo y me preocupo al pensar que verán mis...